¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Acompañando el sentimiento de la familia. Acompañando el sentimiento de la familia, médico, por favor. Ahí está, ahí va el médico. Acompañando el sentimiento de la familia y en respeto a su memoria, le pedimos a los cientos de miles a los cuales agradecemos su presencia en este día de homenaje a Alberto Nisman, le pedimos un minuto de silencio. Bueno, esto pasó hace minutos. Che, algún distraído podría pensar que acompañamos la marcha de hoy. Digo, viste que dice, bueno, la retaguardia, así claro. Que vamos al frente acompañando. No te distraigas, escucha bien. Qué complejo que es todo, ¿no? Empezando por la complejidad, estábamos escuchando a Julio Piumato recién hablando, pidiendo un minuto de silencio. En realidad fue lo que hizo en la marcha que se realizó teóricamente en homenaje a Nisman y que se terminó volviendo un acto de oposición política al gobierno nacional. Digo, un personaje ya contradictorio como Piumato, ¿no? Porque digo, a nosotros que nos gusta resaltar las luchas de aquellos que le pusieron el cuerpo a la dictadura militar, lo tenemos ahí anotado a Piumato. Aquellos que nos gusta resaltar las historias de aquellos que se opusieron al neoliberalismo, al menemismo concretamente, lo tenemos ahí a Piumato anotado desde el MTA. Y sin embargo, hoy, bueno, defiende la corporación judicial en esta marcha convocada por un grupo de fiscales que, como bien han dicho algunos compañeros, y nosotros resaltamos eso también y firmamos ahí abajo si es necesario, son los mismos fiscales que avalan las causas de Gatillo Fácil, los mismos fiscales que no buscaron a Luciano Arruga, uh-huh, o que ayudaron a ocultarlo. Digo, son esos fiscales los que terminaron hoy siendo los nuevos héroes de la patria. Es complejo pensar por qué una marcha que tiene como finalidad repudiar una muerte por razones políticas, cosa que nosotros también podríamos repudiar, termina siendo un acto de oposición. Digo, ¿por qué termina siendo un acto de oposición? ¿Por qué el gobierno no acompaña? Digo, no está conmovido por la muerte política que implicó el fallecimiento de Nisman. Sí, por supuesto que sí, lo han expresado desde la presidenta para abajo. todos, ¿no? Salvo Delía, digamos, que está preocupado, aunque se debe estar mordiendo los dientes el gordo, con cariño, lo de gordo, no me mande a Lina, nosotros somos amigos de Lía, ustedes saben que tenemos una larga relación que oficia de cuando él muy democráticamente contribuyó a que nos quedáramos sin aire, volteando una antena, la antena se cayó en realidad, ¿no? Se cayó después de que alguien cortó los tensores. Claro, que ahí. Es la misma radio cooperativa que hoy lo deja fuera de su grilla porque la radio va para otro rumbo, con un tipo vinculado a la ultraderecha del peronismo, como Carlos Amodio. Digo, es compleja la política en la Argentina, porque vos te encontrás a gente que se cruza de vereda todo el tiempo, ¿no? Y cuando vos te querés ubicar en una vereda, te sentís incómodo casi que en todas, ¿no? Y en una situación extrema, podríamos decir, como la que se está dando en Argentina, uno tiene ganas de decir que la verdad es que no tenemos ganas de que haya crímenes políticos. No tenemos ganas de que haya crímenes políticos. Porque además sabemos que si hay crímenes políticos, los muertos se van a poner de este lado, del lado en el que nosotros sí nos sentimos cómodos, como sucedió siempre en las últimas décadas en la Argentina. Y a la vez sabemos quién era Nisman. Sabemos que fue trama. Sí, no hubiéramos participado de un homenaje a su vida ni a su obra, digamos, ¿no? Está claro. Fue parte fundamental del encubrimiento, de que hoy no sepamos todavía quién hizo volar la AMIA. Así que eso, nos sentimos en algún sentido incómodos. Tenemos claro, no fuimos ni apoyamos la marcha en la que centenares de miles de personas en todo el país. Y es más, si sumamos en el país, no creo que lleguen al millón, pero hubo centenares de miles de personas que todavía se están manifestando en todo el país. Aquí la marcha en la ciudad de Buenos Aires fue realmente masiva, a pesar del diluvio que cayó justo en el momento y a pesar de que, de la hora señalada. De que el hecho de que todas las personas estuvieran con paraguas hace muy difícil contar, ¿no? Uh-huh. O sea, hace muy difícil dimensionar cómo fue esa marcha, porque todos tenían un paraguas, entonces claro. Estaban separaditos entre sí. Claro. Algo que nosotros no estamos acostumbrados en las marchas, ¿no? Y esto también es cierto. Sí, sí, ¿no? Es verdad. Cuando llueve y lluvia, la gente se moja. Sí, sí, sí. Sí, da cosa de clase, ¿no? Uh-huh. Los paraguas dan cosa de clase, sin duda. Sí, igual a mí hay algo contradictorio que me pasa siempre cuando la gente se manifiesta. Y es que yo no puedo pensar que estoy en contra de que se manifiesten. Uh-huh. O sea, a mí, claro. Digo, más allá de estas cosas, de que a uno le caiga más simpático o menos simpático el reclamo, y que no esté ni en un poco de acuerdo, no puedo pensar que está mal que la gente salga a la calle. Digo, uh-huh. Más allá de que esa gente sea lejana para mí por ahí. Claro, no se puede estar a favor de que la gente se manifieste en la calle solamente cuando yo estoy de acuerdo. Exacto. La verdad. Exacto. También nos pasa eso. Es una herramienta que usamos nosotros y que está bien que usen los demás, uh-huh. Los que no están de acuerdo con nosotros, porque también en esa marcha hay un montón de gente de buena voluntad. Claro. Está ahí, ¿no? Porque es un sorete. Sí. Claro, claro. Sin duda. Hay un montón de soretes también, ¿no? Que lo están aprovechando, pero hay un montón de gente que está ahí y no por eso. Uh-huh. Probablemente haya sido el acto de lanzamiento de campaña de la oposición política en Argentina, todavía sin candidato, con vistas a las PASO, y seguramente el gobierno asusó, está mal dicho, a mí no me gusta. No, es raro por lo menos. Es raro, es raro. Apostó a que sucediera, digo, la dejó correr la marcha, porque me parece que también en algún sentido le conviene que se genere esta división, que a gente como nosotros, que claramente no estamos alineados en el kirchnerismo, nos hace ver las cosas entre blanco y negro, ¿no? Esas cosas, esa polarización que el gobierno, la verdad que siempre ha tenido lucidez política para aprovechar, me parece que en este caso también está sucediendo. Lo último sobre el caso Nisman. Los que primero decían que era suicidio ahora dicen que es asesinato, porque les conviene. Los que primero decían que era asesinato ahora dicen que podría ser un suicidio. Es toda una cosa terrible lo que está pasando con el caso y con la investigación judicial, ¿no? Yo creo que Nisman está siendo ahora víctima de aquella justicia de la que forma parte. La jueza Arroyo Salgado, su ex esposa, que está como querellante en esta causa, que es aquella que llevó adelante, ayer estábamos recorriendo en el archivo una nota del año 2007, cuando éramos cuatro o cinco medios los que hablábamos de la posibilidad de que los hijos de Ernestina Herrera de Nobles fueran apropiados. Esa causa la llevó adelante la jueza Arroyo Salgado, con muchas dudas, todos creo que nos han quedado muchísimas dudas sobre cómo se hizo ese cotejo de ADN. Están siendo ahora estos actores judiciales víctimas de la justicia de la que participan. Igual siempre tienen más posibilidades de que se haga justicia que cualquiera, no digo de nosotros en particular, porque nosotros quizás hasta podamos ser privilegiados si nos pasara algo ligado a la justicia. Digo, de aquellos a los que nosotros ponemos en escena todos los días visibilizando sus casos, ¿no? Aquellas víctimas del Estado, del poder, y también, en tanto Estado y poder, de la justicia en la Argentina, en todos los puntos del país, que sufren esta justicia que hoy convocó a bocha de gente en las calles del país. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Me asusté, pensé que había terminado el programa, Braulio. Pensé que era la institucional de la retaguardia, pero bien ahí linkeando. ¿Qué habrá pensado Félix Díaz, que está acampando en la 9 de julio de Avenida de Mayo, cuando apareció la gente, cuando vio las hordas de gente con paraguas? Habrá dicho, uy, al fin me vieron, al fin el pueblo viene a manifestarse por nosotros, ¿no? Tenemos allí parte de la conferencia de prensa que hizo en estos días Félix Díaz. Bueno, te lo digo después. Escuchá a Félix Díaz hablando en la conferencia de prensa de hoy. Ya nos ayuden a nosotros a que conozcan los derechos indígenas. Lean y también aporten una crítica para que esto sea algo constructivo. Que no solamente los indígenas se manifiesten. Para que el compromiso ciudadano, el compromiso humano, tiene que basar en el conocimiento a través de los derechos ya existentes. Cuando Formosa, el gobierno Gilding Frank, cuando el indígena no acepta las condiciones que propone el gobierno, nos hacen crear causas penales, nos persiguen, nos pegan. Denunciamos y nuestras denuncias se archivan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exigimos esas carpetas técnicas que el gobierno de la provincia viene trabajando la construcción de las viviendas sociales de la comunidad hace 4 años. Ninguna de las empresas que está a cargo de las obras tiene un cartel para decir empresa tal está construyendo cantidades X de vivienda. No manejamos el listado de los beneficiarios, tampoco no sabemos el monto destinado a esas viviendas sociales para la comunidad pobre. Cuando empezamos a preguntar qué es lo que pasa, por qué nunca se termina esta obra, el gobierno nos amenaza de que van a meternos presos, que van a sufrir más de lo que están sufriendo. Entonces genera ese malestar, gracias, interno, que las comunidades indígenas no están preparadas para poder enfrentar y discutir una política. Porque el gobierno nunca le facilitó estos instrumentos jurídicos a los pueblos indígenas. Los gobiernos se encargan de ocultar estos derechos porque tiene miedo de que el indígena camine su propio camino. Porque la mayoría de nosotros hemos seguido un camino que no es nuestro. Que muchas veces se fracasa. ¿Por qué digo que fracasa? Porque son pensamientos ajenos al pueblo indígena. Cuando la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los gobiernos pensaron de que es la manera correcta para poder dominar a los pueblos indígenas a través de una decisión política que fue pensada justamente para que el indígena dependiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esta parte donde dice el capítulo 3, artículo 5, créase el Instituto de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social del Poder Ejecutivo. Designará a su titular. Es ahí donde se manipula. ¿Por qué el gobierno crea un organismo para los pueblos indígenas, pero tiene que poner su hombre de confianza en esa función? Porque se sabe que ese hombre de confianza que el gobierno designa va a tener que hacer la política del Estado y no la política indígena. Entonces, ¿cómo discutís una ley que ya está hecha? Si los indígenas no se manifiestan es porque creen que el INAI es la respuesta de tantos problemas que tenemos. Sin embargo, el INAI fue creado para poder ocultar esta realidad que hoy estamos padeciendo. Lo único que hace es perseguirnos, negarnos la información que debería ser la institución la que tendría que estar preocupada de investigar estas obras que se están realizando en los territorios indígenas. La situación de los pueblos indígenas es tan compleja porque la mayoría... Ahí estamos escuchando parte del audio de la conferencia de prensa que dio Félix Díaz. Agradecemos a la gente del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina este audio que nos han acercado. Félix sigue en Buenos Aires intentando visibilizar la problemática de los pueblos originarios, en particular la de la comunidad de la Primavera de la etnia Qom. Recibió algunos palos, algunos cruces de representantes de otras comunidades. Yo no lo escuché nunca a Félix Díaz decir que él representaba a los pueblos originarios, ¿no? Siempre lo escuché decir, por lo menos en las charlas que tuvo con nosotros, que él era representante elegido. Que lo habían elegido sus... De la Comunidad de la Primavera. Sus compañeros, ¿no?, de la Comunidad de la Primavera, por supuesto. Incluso también han reconocido públicamente él y su mujer en la última nota que le hicimos, que la comunidad está dividida porque hay un montón de punteros políticos que intentan convencer a las personas de otra cosa. Bueno, o sea, ahí está en el acampe, que es una simple carpita, en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hoy habrá visto pasar, Félix, centenares de miles de personas por al lado suyo, que no creo que le hayan prestado mucha atención, o en todo caso lo habrán visto como algo pintoresco, pero no más que eso. Si alguien sabe de intentar de venir a Buenos Aires para visibilizar la problemática, es uno de esos tipos que en la Argentina tienen una historia de lucha a cuestas y, como decimos siempre que lo presentamos cada vez que va a charlar con nosotros, José Pepino Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados, de la UTD, de General Mosconi, el comienzo del piquete en la Argentina, tiene a cuestas también centenares de causas por esa razón. Pepino, ¿estás ahí? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal a la Retaguardia? Buenas noches a usted y a toda su audiencia, ¿no? ¿Cómo andás? Hace poco justamente estuviste en Buenos Aires intentando visibilizar algunas cuestiones de allí de Salta. Sí, nosotros siempre estamos por las luchas que hemos hecho acá en el norte, toda la gente acá del departamento de San Martín, y que realmente se supo a través de los medios nacionales e internacionales, ¿no? Donde realmente mucha gente vino a tomar ejemplos de estas luchas. Cómo salir de una crisis, ¿no? Cosa que el propio gobierno actual copió mucho de nuestros proyectos. Y bueno, nosotros siempre tratamos de ir porque a medida que van cambiando los funcionarios no lo llevan, cambian todas las partes en diferentes ministerios. Uh-huh. Aquí, pero nosotros decimos que nosotros queremos hacer justicia, porque usted sabe bien que no somos todos EIPFianos, y hemos trabajado en toda la República Argentina, donde verdaderamente desde Posito acá en la frontera con Bolivia, hasta Río Grande, ¿viste? Haciendo incluso en el mar y haciendo diferentes clases de pozos petroleros, que era mi profesión, ¿viste? Ser inyeccionista y trabajar en todo el país. Y estuvimos en todos lados presentes, pero haciendo pozos de agua en diferentes lugares, claro, de la provincia de Buenos Aires, entre el río Catamarca y la Rioja. Uh-huh. Para quien pudiera no tener este dato a cuestas o reconocer en Pepino a ese trabajador desocupado, digamos, Pepino fue parte de la legión de trabajadores de YPF que quedaron sin laburo cuando se produjo la privatización de la empresa, y allí Mosconi se volvió casi que un pueblo fantasma porque cerró la sucursal que YPF tenía allí, por decirlo de algún modo, ¿no? Pepino, antes de meternos en el tema por el que te llamábamos, que tiene que ver con alguna situación que se vive con el desborde del río Pilcomayo, hoy que todos hablan de Córdoba, también en Salta la situación está jodida por eso. Antes de meternos en eso, recién antes de presentarte, escuchábamos a Félix Díaz. ¿Qué te pasa cuando escuchás a estos referentes de otras luchas? Yo me imagino que te verás reflejado incluso en la ausencia de visibilidad muchas veces. Sí, nosotros cuando escuchamos a esta gente, porque verdaderamente tenés que ir a Buenos Aires para que verdaderamente lleguen tus reclamos. El gran problema que tuvimos en los últimos años, y es por eso, es parte de la inundación, es parte del baludo, de todo, y todos los que están haciendo parte de la, prácticamente, de los chicos desnutridos que hay en los diferentes lugares, que no se conocen. Por eso nosotros en Buenos Aires, por ejemplo, ahora hicieron una marcha grandísima, uh-huh, que tienen razón en hacerla, cada uno hace a su manera, y nosotros no tenemos importancia, nosotros ahí son millones y millones de personas, pues. Y uh-huh, eso es lo que verdaderamente son los votos que, verdaderamente, para ser un funcionario como presidente, y en los diferentes ministerios después, ¿no? Entonces nosotros somos millones y millones, pero en recursos naturales. Y esa misma gente, tanto presidente, gobernador e intendente, han destruido todo nuestro ecosistema. Por eso ya yo le doy la razón al pueblo indígena de la diferente etnia, porque acá en el Chaco Salteño han destruido 500.000 hectáreas. Y vos sabés que acá hay varios chacos. Chaco Formosa, Chaco Chaco Salteño, Chaco Chaco, uh-huh, Chaco Santiagueño y Chaco Santafesino. Después está el Chaco Boliviano y el Chaco Paraguayo. Es impresionante por el tema de las hojas. Entonces, esta gente que hizo, se va a las grandes ciudades o a los pueblos como lo nuestro, ¿no? Bueno, contanos, Pepino, qué pasó con la caída de este puente de hierro que está allí en el Pilcomayo y que dejó aisladas a 30.000 personas. Bueno, este puente, el lugar se llama Caraparí, que lo creó YPF en el año 1960, ¿ves? Es todo de hierro, es un puente de una ruta nacional, ¿ves? ¿No? Entonces ese puente hace comunicación con Misión La Paz, con toda la gente, donde hace el Chaqueño Palavecino, está en su festival y todo eso, ¿ves? Todo, o Jorge Rojas, todo. Bueno, ese es un puente de hierro que mirá que en todo el tiempo de vida que está ahí, que está YPF, está así, se llama, el gobierno provincial y nacional haciendo una ruta internacional, se invierte acá, invierte a veces cuando quiere sacarse el producto como la soja, el poroto, el maíz, todo eso, sí, pero no invierte para agarrar y verdaderamente para que la gente de esos lugares pueda vivir. Entonces deja ahí a todas las comunidades, casi 7 etnias indígenas, ¿viste? Todas casi son de Santa Victoria, uh-huh, todas esas del Chaco, las de esas aisladas, son muchas etnias que vienen, se caracteriza más por la etnia wichí y guaraní, ¿no? Y la única forma de cruzar es a través de ese puente que ahora ya no existe más. El puente Lata, que está, ¿sabes por qué lo hicieron? Porque unos kilómetros más allá está la destilería Campo Durán, era segunda después de la destilería La Plata. Uh-huh. Entonces el puente se ve que lo armaron muy bien al estilo inglés, como se dice, y agarró y tenés ese puente, ¿no? Entonces dejan aislado. ¿Por qué esto los gobiernos invierten tanto petróleo que se saca acá del año 1900, antes que Comodoro Rivadavia? Porque acá eran lagunas de petróleo, ¿viste? Que se la llevaba tanto el Standard Oil como otro más, ¿viste? No, pero no invirtieron, pues te digo, se lleva millones y millones de pesos, y millones, va, no de pesos, dólares, ¿qué? Miles de millones de dólares, Y bueno, no hacen nada, no invierten en camino. Ninguna empresa petrolera como invertía YPF. Cuando está YPF, está YPF en 5 provincias y casi la mayoría del Chaco salteño, Chaco chaqueño, el Chaco formoseño y el Chaco santiagueño. Para decirte una cosa. Para decir, no se desmontaban, y nosotros, tío, no, nosotros vivimos acá y mantenemos la flora y la fauna. ¿Qué hace el indígena? Vive de su flora y fauna. Ellos están acostumbrados a lo que le da el monte, la selva. No lo que le dan los gobiernos estos que quieren justificar todo el desmonte con un... comer de leche, un frasco de leche, una lata, claro, con la copa de leche. Entonces, claro, vos comés allá lo que realmente hay en el monte, tiene mucho bulbo, muchas raíces, tiene el algarrobo, el mistol, el chañar, y tiene la misma vez que vos criabas los animales son naturales, o sea que no tiene ningún producto químico como hace el lenguaje, como hace con los pollos, el chancho, el chivo, con la vaca, con todo, han degenerado completamente la flora. Esa gente ya nace diferente, ¿ha visto? Acá el mismo pueblo nuestro muere en cada rato. Por eso digo, YPF acá ha sido muy importante en Yacimiento Norte, que te lo digo, que compré 5 provincias, y no te digo porque ahora te digo con... porque uno sabe, porque uno ha nacido en YPF y todos los 18 años, y vos sabés, tenemos la cuenca, los recursos y la reserva más grande de Latinoamérica, ¿ha visto? Un pozo acá puede dar, que sepa bien el presidente de YPF, que sepa todo bien ahí, puede dar 5 millones de metros cúbicos y 1000 metros va, mil metros cúbicos de condensado, o sea, petróleo. Un pozo, ¿no? Un pozo. Y te puede dar, y tiene una vida útil de 50 a 100 años. Para que vea, y no quieren invertir porque, claro, ellos van a invertir donde es más barato y donde se vea agote enseguida la producción. Un pozo, y haciendo una explotación racional, te da esa cantidad, porque uno anda en los pozos esos. ¿Visto? Y acá en el Desierto Norte tiene 4 cuencas, que no la tiene nadie en el país y en el mundo. 4 cuencas en el yacimiento norte, que es la cuenca del Devónico, que es la cuenca del Terciario, del Cretácico y del Carbonífero. 4 cuencas que vos tenés para explotar y te quedan todavía para llegar a profundidad de 13.000, 15.000 metros. Acá recién hemos llegado a los 5.500, 8.400 lo máximo, según la cuenca. Entonces, si toda esa plata volviera a nuestro pueblo, volviera a la comunidad indígena, no hubiéramos desmontado, porque acá el desmontar es por lo cual, porque la soja tiene buen precio, pues se alarga los huevos, con cierta soja queda todo contaminado, y pues nacen los chicos, por el sulfato y todo el fotoquímico que dice, la fumigación aérea, nacen sordos, mudos, y nacen con muchos defectos. La mayoría, porque tenemos 3.500 familias acá con salario directo, y presentan el comité de discapacidad, ¿viste? Porque discapacidad por cada chico es 4.300 pesos. Pepino, hace ya muchos años hablábamos con vos, que nos contaste también vos esto que había pasado en Tartagal, una luz que había destruido un montón de casas y que había también llevado, se había también llevado un puente que unía Tartagal con Mosconi, si no me equivoco. Esto vos en aquel momento ya nos contabas que era consecuencia del desastre que estaban haciendo con el ecosistema. Claro, acá son 4 o 5 que son dueños de una finca que hay arriba, porque usted sabe, ¿no? ¿Cómo se adueñan de las tierras fiscales? Es fácil. Por ejemplo, agarras, son presidentes, son gobernadores, son diputados, son senadores, y cuando todas las tierras eran fiscales, dice, bueno, este lote fiscal 50 me corresponde a mí. Además, se lo agarran y después lo venden por chaucha y palito, además lo venden y ahora venden a las compañías extranjeras. ¿Qué hacen los dueños? Vienen y se empiezan a desmontar por la madera que hay. Acá hay árboles de 40 metros que tienen 3 metros de diámetro, como son los cedros, cedro negro, cedro oram, el cedro colorado, diferente quina, lapacho, tipa colorada, tipa blanca, hay infinidad de... ¿Cómo vos pensás que son los semilleros más grandes y que produce una gran oxigenación? Por eso las temperaturas acá son más altas y cada vez nosotros más enfermamos y más morimos más rápido. Prácticamente en los últimos 30 años, desde que se privatizó el pecho y para acá también, desde que empezaron a entrar al campo los chinos, han empezado a no la vida, están matando despacito. Es mejor que te maten de un tiro antes que te maten de... Es así, que te maten despacito, esto con cáncer, de diabetes, con de diferentes... De hepatitis, de tantas cosas, de enfermedades que han aparecido ahora, ¿viste? Y bueno, la culpa la tienen los mismos gobernantes que van y les desmontan porque ellos se llenan de guita en su función, ¿viste? Para agarrar y dejar que desmontan, no importa nada. Y cuando vos vas a reclamar, te manda la infantería y la gendarmería juntos, ¿viste? Diciendo que es propiedad privada. Empieza ese... El ser humano es dueño de toda esa tierra, ¿no? Pepino, antes de cerrar, Y vos hablabas recién de salud, no queremos dejar de preguntarte cómo estás de salud, porque anduviste con unos cuantos problemas, por cierto. Bueno, yo tengo la comida de diabetes y me cortaron dos, un miembro de la mano y otro del pie, y tengo medio cuerpo sin circulación. Y bueno, yo sigo trabajando, sigo luchando, prefiero morir luchando en la ruta, es la única forma que te den importancia, ¿viste? Porque si no, no tenéis importancia, nadie viene a ayudarte, es una manga de tanto. Incluso está metido la mayoría de los funcionarios en narcotráfico, es una vergüenza que estén metidos tantos funcionarios. Y por eso es que el narcotráfico, acá ya nuestro pueblo, el pueblo indígena, están sufriendo, porque antes era de pasada, ahora ya se quedó la droga acá. No quieren eliminar prácticamente, ¿viste? Y ese culpo de Urtubey, de Romero, de Menes, de tanto más, y toda, de Aníbal Fernández, mira, de tanto, de toda la... de un montón de gente que está en la familia, dejan pasar en hecho de dual y toda esa gente. Pero ellos no son responsables de nada, ellos sacan a hablar, ¿cómo se da que una vuelta, cuando fuimos a reclamar los IPF, había una vuelta que el palito móvil, cuando estaba, creo que estaba de candidato a presidente, que era apoyo de Duarte, llevaba 3.000 kilos de cocaína, y teníamos un video y todo, y se lo quisimos entregar a Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández dice, no, acá venimos a hablar de IPF, no de drogas. Así nos dijo, ¿viste? En la Casa Rosada. Cuando iba a atender Kines, y no lo atendió porque atendió a los Roca, ¿viste? Para arreglar el tema de IPF, ¿no? Y después también, ¿qué hicieron? Me dijeron, ¿sabes? Mirá cómo el otro, y ese Aníbal Fernández, así para preparar, así a la... A preparar, así. ¿Sabes qué me ha hecho? Me ha preparado para que mandame en cana, que me dijeron así, ¿viste? Me salen los periodistas de Clarín y me dicen, dice, ¿qué le dijeron los funcionarios? ¿Hay alguna solución? No, le digo yo, los funcionarios no les creo nada. Después viene otro periodista más ahí en la Plaza de Mayo, me dice, ¿cómo estamos jóvenes? No, son los quilombos, tienen que hacer quilombos para que te den laburo, todo eso, a las empresas multinacionales. ¿Y sabes qué salió usted en el diario? Que lo creó Aníbal Fernández, dice, que yo dije que no le creo nada a los funcionarios y que la única solución es la violencia, para ver a la clase de tipo que es. Y después Clarín me quería ofrecer dos tapas del diario para que yo diga que yo y quemó este petróleo acá en el norte argentino, ¿viste? Y yo estaba a 70 kilómetros del lugar. Para que vea cómo es el periodismo, cómo son los funcionarios. Así que acá tenés que luchar, solo por eso le doy mucha razón al cacique que está ahí haciendo la campa y todo. Lo que tiene que hacer es devolver así la gente, no se va a las grandes ciudades. No les creamos problemas a las grandes capitales. Que nos dejen estudiar, pero que no nos saque nada. O si no, que nos devuelvan. Tienen que hacer una verdadera reparación histórica, no como pedía Duarte, así que pedía cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque la gente sigue se va del interior porque ustedes nos están quitando todo. Toda la gente, están todos los recursos naturales nuestros, ¿no? Un abrazo, Pepino, gracias. Gracias por haberme escuchado en tu programa y alguna gente nos haya escuchado y se entere lo que pasa en el norte argentino. Dale, dale, estamos acá, ya sabes. Gracias, gracias. José Pepino Fernández, integrante de la UTD, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, aquí ha pasado por la retaguardia para contarnos, de todo un poco, ¿no? Un ejemplo, Pepino, ¿no? Un ejemplo de lucha y siempre nos deja preocupados. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, la semana pasada en diferentes programas de aquí de la radio hemos ido contando lo que sucedió en el Parque de Sama con el comienzo de las obras que se dieron el martes pasado y que terminaron finalmente en una suspensión del enrejamiento del Parque de Sama en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. La Boca es allí uno de los lugares que oficia de... justamente de división de barrios, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa con los espacios públicos aquí, allá, en todo el país, la verdad es que nos preocupa y cada vez que pasa una cuestión que tiene que ver con inundaciones, uno

encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido. A través de la historia de Lucas Menghini Rey y aquella aparición suya después en ese lugar en el que intentaba viajar un poco más cómodo, recorrimos estas declaraciones políticas y este sonido de radio de aquellos que llevan adelante los trenes todos los días. 3 años se cumplen de la tragedia de Once y este audio nos hizo recordar algunas cosas que hoy están casi olvidadas. ¿Masacre? Sí, ¿más masacre? Que tragedia. Sí, masacre. Bueno, nos vamos yendo, Euge. Hasta la semana que viene. Chau. Nos vamos a encontrar para más de La Retaguardia. Nos vamos encontrando todos los días en esta radio que toma cada vez más vida. Nos vamos encontrando todos los días en esa página web que andamos sosteniendo allí. Y nada, nos encontramos cuando tengamos algo para decir. Chau. Chau.